Un día como hoy, 16 de junio en 1953, decenas de miles de trabajadores se reunieron a protestar frente a la oficina gubernamental de Alemania Oriental en Berlín. El levantamiento popular pronto sería derribado por las tropas soviéticas y por la policía del pueblo de Alemania comunista. Las principales protestas contra la República Democrática Alemana, RDA, comenzaron el 16 de junio de 1953, cuando los trabajadores se manifestaron frente al edificio gubernamental en Leipzigerstraße en Berlín. Se supone que al menos 10.000 alemanes participaron en estas primeras manifestaciones. La razón fue que el régimen elevó los estándares laborales y exigió que todos los trabajadores produjeran un 10% más sin pago adicional, de lo contrario serían penalizados con la pérdida de un tercio de su salario. Los salarios de los trabajadores ya estaban severamente erosionados y el nivel de vida era extremadamente pobre. La comida apenas estaba disponible costosa y era porque el régimen de Alemania del Este puso todos los recursos en la industria pesada. La electricidad fue cortada en casas y lugares públicos durante las noches. La industria, pero también la agricultura y las pequeñas empresas, son entendidas por el modelo soviético. Los que cuestionaron el sistema de esclavos comunista barra socialdemócrata en Alemania Oriental fueron arrestados y encarcelados. O ejecutado en secreto, como el estudiante Herbert Welter. Ya en la primavera, hubo preocupación en los lugares de trabajo alemanes y se produjeron algunas huelgas menores. Luego vino la decisión sobre las nuevas normas laborales. Las mismas se incorporarán el 30 de junio de 1953, en el cumpleaños del secretario general Walter Ulbricht. Además del 10% más de producción, el paquete también incluía impuestos más altos y precios más altos por el mismo salario. Los trabajadores percibieron esto como una provocación adicional y un golpe directo en su cara. En la mañana del 16 de junio, 300 trabajadores de la construcción decidieron abandonar sus sitios de construcción en Stalinallee después de que sus gerentes los amenazaran con un recorte salarial si no alcanzaban la nueva cuota. Marcharon contra el edificio del gobierno con cartas firmadas que serían entregadas al gobierno de Alemania Oriental. En el camino, muchos otros trabajadores se incorporaron y cantaron consignas como «Somos trabajadores y no esclavos». En el edificio del gobierno a las 13 horas, estas 300 personas se habían convertido en 10.000, según algunos datos 20.000. Gritaron que anunciarían una huelga general si no podían hablar con Walter Ulbricht, pero el jefe de gobierno de Alemania del Este se mantuvo alejado. En cambio, el Politburó celebró una reunión durante la noche con un representante de los líderes soviéticos y el comandante de las tropas soviéticas en Alemania Oriental. Las tropas soviéticas ahora se dirigían a Berlín. A las 9 de la mañana del 17 de junio, 25.000 alemanes se reunieron en Berlín, cifra que aumentaría a 100.000 durante el día. El estado de emergencia fue proclamado en 167 lugares. Pronto los tanques soviéticos rodaron por las calles y las tropas se lanzaron directamente contra la multitud. 20.000 soldados soviéticos y 8.000 Volkspolizei estaban en las calles para sofocar el levantamiento. En Berlín, los enfrentamientos tuvieron lugar toda la tarde y la noche. Las tropas soviéticas y Volkspolizei abrieron fuego en Unter den Linden y la Volkspolizei mató a varios manifestantes en Potsdamer Platz. Los manifestantes también son atropellados por tanques. El 18 de junio, las tropas soviéticas asediaban a trabajadores y fábricas produciendo detenciones en masa, aún había manifestaciones más pequeñas y más grandes en 500 ciudades alemanas. 6.000 provocadores y fascistas fueron encarcelados. La primera sentencia de muerte llegó el 22 de junio. Otra persona fue condenada a muerte por un tribunal de Alemania Oriental y 5 fueron condenados a muerte por un tribunal militar soviético. El número de muertes confirmadas durante el levantamiento asciende a 55, de las cuales 34 eran manifestantes y 18 están sin resolver. Los datos de Alemania Occidental, que ciertamente tenían motivos para divulgar las cifras, fueron considerablemente más altos. Alemania Occidental declaró, además de 1.838 heridos, también 513 muertos, de los cuales 116 eran funcionarios del régimen. Denunciaron además 106 sentencias de muerte.